Hace tiempo lo leí en un cuento, de cuento lo reviví. Era una gran casa embrujada y solo viví allí. Una tierna vieja que todos llamaban vieja cachavacha, sos digna de temer. Cachavacha, estrella animada, víctima del desamor. Cachavacha, fuiste tonta bruja, víctima del mal humor. Desahuciada, vive encadenada a un vivo televisor. Defraudada y bajo la almohada guarda su licor. Cuenta que eres presa, pero la botella acabó con él. Hasta hacerla enloquecer. Cachavacha, estrella animada, víctima del desamor. Víctima del mal humor.